Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación, nos ayuda a pensar con su voz. Juan Carlos, buenas tardes de miércoles, aunque parezca un oxímoron. Bueno, pero es un miércoles, casi viernes, Poli. Es verdad, es bueno. Viernes. Mirá, quería hacer un comentario sobre este tema tan trascendente para la vida del pueblo, de la sociedad, que es el de los precios, y dejar por un ratito devaluaciones, dólares, reservas, en fin, fondo monetario, etcétera, etcétera, ¿no? Que este tema de los precios, que uno podría decir además el indicador de inflación, es un tema que obviamente influye todos los días en la vida cotidiana de la gente, pero no solo por el bolsillo, no solo por la capacidad adquisitiva que se pierde, sino porque la inflación genera un impacto de desorden y de incertidumbre en la vida de cada una de las personas y de los núcleos familiares. Por eso genera también una fuerte sensación de inseguridad en la subjetividad de la gente. Por eso también es tan importante cuando esto tiende a resolverse, no solo, insisto, por el bolsillo. Pero quizás, una vez más, la pregunta es, ¿quién es el culpable de que ahora aumentan los precios de prácticamente todo? Recién se dijo las prepagas, antes de la devaluación habían subido muchísimo los alimentos, tanto las bebidas como las verduras, ahora de todo, absolutamente todo, y se habla de entre un 4 y un 10%. Ahora bien, yo francamente me adelanto a reiterar que esto no se trata de alguna cuestión macroeconómica de la emisión monetaria, sino que hay culpables con nombre y apellido, que son los grandes formadores de precios. Los grandes formadores de precios son los que tienen el poder y la facultad para aumentar los precios, y además tienen otra gran motivación, que es quien pueden quedarse con la ganancia del aumento de los precios. La otra cuestión de este núcleo poderoso de la sociedad capitalista es que en cada una de las situaciones, yo diría, económicas, financieras, en los barquinazos, se ocupan de remarcar previamente por las dudas, y además no remarcan exactamente lo que le aumentan los costos, sino que especulan y aumentan mucho más con lo que aumentan entonces su tasa de ganancia. Por último, yo diría, ¿quién es entonces el pato de la boda? Una vez más, el pato de la boda son los que consumen. Los que consumen no son los consumidores, sino que son el pueblo, es la ciudadanía, que en definitiva termina consumiendo cada vez menos porque su poder adquisitivo es cada vez menor. Esto último del poder adquisitivo, Poli, si la inflación fuera el 4 y los sueldos aumentan el 4, salimos empatados, podemos cobrar lo mismo. Si la inflación es el 4 y me aumentan el salario el 1, cada vez puedo cobrar menos. Eso es la transferencia de ingresos, y de eso se trata siempre. Bien, de hablar de dinero, de precios y de inflación, porque hoy el panorama del diálogo sobre la economía en la Argentina parece reducirse al mundo de las finanzas. Sí, efectivamente, por eso empecé con ese pequeño introito, ¿no? La finanza, el dólar, la inflación, el fondo monetario. Pero después está la vida cotidiana, que en definitiva son los ingresos y la capacidad de poder gastar para poder vivir y tener un determinado nivel de vida. Y eso es lo que yo creo que se va deteriorando. Y el tema de la transferencia de ingresos, yo suelo insistir en una variante que alguna vez se me ocurrió de Lavoisier. ¿Cómo todo, sería? Nada se pierde, todo se transfiere. O sea que la riqueza no se esfuma. En todo caso se destruyen las guerras, en fin. Pero si no, la riqueza se transfiere de un lugar al otro. Por eso digo que es una variante de aquello de nada se pierde, todo se transforma, todo se transfiere. Siempre a favor de la cúspide de la pirámide social. El padre de la química, con una leve variación, bien dice nuestro común amigo Carlos Heller que los problemas de la economía no se pueden solucionar con las finanzas. Así es. sino con el sistema productivo y los trabajadores. Claro. Nada más y nada menos. Juan Carlos, gracias, ¿eh? Chao, Carlos. Juan Carlos Junio, que además es diputado nacional con mandato cumplido.